Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Mañana 31 de marzo a las 19 horas se proyectará la película alemana Las queridas hermanas de Dominic Graf en el Teatro México en la ciudad de Quito. En la cinta se narra la historia de dos hermanas. Una está felizmente casada, deseando amar y vivir plenamente, y la otra sueña con encontrar un marido. Ambas conocerán a un poeta que les cambiará la vida y terminarán compitiendo por su atención. Según el director, en la película se muestra al deseo como un factor que puede separar familias y como por ese sentimiento podemos perderlo todo. Internacionales. Montevideo. La edición número 34 del Festival Cinematográfico Internacional del Uruguay se desarrollará hasta el 3 de abril en Montevideo. Durante los 13 días del encuentro se proyectarán un total de 200 producciones cinematográficas, medio centenar de directores, productores, actores y actrices de Iberoamérica, Europa y Asia presentan sus películas ante el público. También se proyecta una propuesta del cine español más reciente, una retrospectiva de la documentalista cubana Estela Bravo, una muestra denominada Habitación Propia Mujeres y Cine, que tiene al sexo femenino en su centro y hay secciones dedicadas a la música. Además se realizan talleres, charlas, conferencias a cargo de los invitados internacionales a la cita. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.